Me considero un tipo peculiar, al que le está costando pa' crecer. Se ve que de tanto dibujar y leer, el mundo se quedó en algún rincón. Crecí sumido en mi habitación, cantándole a princesas y demás. Cambié el lápiz y el dibujo por una canción. Cambié el ligar por construir un mundo mejor. El riesgo no entra en mis planes de ser, porque sufrir se me daba mejor. Quise salvar el mundo los sábados a las 10. Mi trinchera estar siempre en alguna reunión. Y así dejé crecer a mi monstruo interior, dejando que pasara la ocasión. Y así dejé crecer a la rabia que hoy les canto de muy buen humor. Volví a nacer de nuevo tras un lapsus por amar a las mujeres más grandes que puedan imaginar. Este universo siempre me las pone por doquier. De la carrera curro pasando por mi mamá, mi hermana, la sobrina, mi abuelita y además. En el tiempo de ocio, voluntariado y otra vez, rodeado de mujeres, Dios que me quiere hacer ver. La cosa es que de momento he llegado hasta aquí, soltero y con la bata que me pongo pa' dormir. Ya no pido a la luna que me haga sonreír, ahora le doy las gracias por las ganas de vivir. Un poco de terapia, y esto ya más personal, fue como mano de santo pa' el dolor. Guardé todos mis sueños, me avergoncé de mi voz. Mi instinto fue juzgado, mi placer ya se aburrió. Y así dejé crecer a mi monstruo interior, dejando que pasara la ocasión. Y así dejé crecer a la rabia que hoy les canto de muy buen humor. Les canto de muy buen humor.